vamos a tocar muy lento nuestros instrumentos. Dale, dale, dale, no pierdas el tino. Dale, lento, sigue en el camino. Ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres y ahora vamos a cambiar. Ahora vamos a tocar muy, muy rápido. ¿Listos?